Epa. Antes dije que el rock era como el fútbol. Ahora me parece que ya no. La idea se la robó a este. No, pero no es más como el fútbol. El fútbol es como el rock, pero peor ahora. ¿No? Ya no existe más. Racing se va al descenso. La gente se mata. Cuchillos. Estamos en democracia. ¿Qué es lo que más quieren? ¿Qué más quieren? No sé. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Ustedes saben qué quieren? Díganme si saben qué quieren. No encuentro gracia en agresiones gratuitas. Que somos un pueblo civilizado. Joder. Voy a tocar un tema de un rock and roll de una chica que le gustaba ir a habitaciones de moteles a ver si le daban algo. Y cuando no le daban se enojaba. Decía, ay, a estos chicos qué mal que tocan. Ahora vienen hasta periodistas hombres, lo que es el destape, viejo. Charlie, ¿te analizás? Ahora preguntan todas cosas así. ¿Cuántas veces es el amor por día? Mocasines. Quiero contarles una buena historia. La de una chica que vivió la gloria de ser parte del rock. Tomándote de peperina. Típicamente mente pueblerina. No tenía huevos para la oficina. Subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes. Susurrando al oído de mi representante. Te amo, te odio, dame más. Mirando el campo se olvidó del hombre. Mirando al rico se vistió. Para poder saber lo que chusmeaban las vecinas. En su cabeza lleva una bandera. Ella no quiere ser como cualquiera. Ella adora mostrar la paja de la cara ajena. Y dentro de su cuento ella es sienta. Su príncipe era un hippie de los años 60. Te amo, te odio, dame más. amo, te odio, dame más. Te amo, te odio, dame más.